Un delincuente se escondió dentro de una volqueta, pero la policía de Durazno igual lo descubrió. El martes llegan las dosis y el miércoles empieza la vacunación antigripal en Durazno. Tras la pandemia, vuelven los encuentros de adultos mayores. Se viene un gran baile en el gimnasio del Varona. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, les habla Fernando Salvador Báez. Ocurrió el sábado 30 de abril. En horas de la noche en calles Joaquín Suárez y 4 de octubre, un hombre le hurtó el neceser a una transeúnte. De inmediato, agentes de la comisaría 13ª procedieron a inspeccionar la zona, que está a unas 4 cuadras del hospital Dr. Emilio Penza. En ese marco, advirtieron que el implicado se había ocultado en el interior de una volqueta ubicada a pocos metros del lugar del hecho. De inmediato fue detenido y los efectos que la víctima había denunciado, incautados. Enterada la fiscalía, el individuo fue conducido al juzgado letrado de cuarto turno, donde tras la audiencia fue formalizado y condenado como autor de la comisión de un delito de hurto especialmente agravado. Le dieron 12 meses de prisión, que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. Deberá residir en un lugar específico donde sea posible la supervisión de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, presentarse una vez por semana en la comisaría correspondiente a su domicilio y cumplir trabajo comunitario a razón de 4 horas semanales durante 3 meses. El miércoles 4 de mayo comenzará la vacunación contra la gripe en Durazno. En el vacunatorio de calle 18 de julio, casi Oribe, trabajarán desde el miércoles, repito, entre las 8 y las 13 horas. En el vacunatorio Cobusu, de 8 a 11. En Camedur, de 14 a 17. Y en el puesto del hospital Dr. Emilio Penza, de 13:30 a 17:30 horas. Mercedes Huanco, encargada del CLAEP Durazno, indicó al portal de noticias que la única contraindicación es alergia a la proteína del huevo y fiebre en el momento de la vacunación. Por otra parte, el sábado 7 de mayo se realizará una jornada de vacunación COVID-19 y antigripal en 18 de julio, casi Oribe, en el horario de 8 a 16. Todos los detalles de la campaña de vacunación antigripal 2022, que va a ser en forma escalonada, priorizando la vacunación de las poblaciones más vulnerables, está detallada en la sección Actualidad de duraznodigital.uy. En caso que no encuentren la información, porque vamos subiendo noticias que tiran para abajo las que estaban, pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp 099-961-044 a cualquier hora, que les enviamos el enlace directo a la información que necesitan. 24/7. Que siga el baile, eso es lo que quieren los adultos mayores, que en mayor o menor medida la pandemia de coronavirus les pegó duro. Por eso hoy están deseosos de volver a reencontrarse con seres queridos y, en lo posible, bailar. En esa línea está la próxima actividad social prevista para el viernes 6 de mayo en las instalaciones del CIC Varona, en la que participarán grupos de adultos del departamento de Durazno, ciudad e interior. Ese día, entre las 19 y las 24, se llevará a cabo un gran baile con la actuación de Beco Silva. Según datos aportados por Norma Almada, el baile será en el gimnasio con entrada totalmente gratuita. Se trata de un evento organizado por el grupo de adultos mayores Ternura. Es todo por ahora. Gracias por acompañarme en este podcast, un nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.